León Denis. Juana de Arco, Medium. Primera parte, Vida y Mediunidad de Juana de Arco. Capítulos del 1 al 3. 1. Dom Remy. 2. La situación en 1429. 3. Infancia de Juana de Arco. Capítulo 1. Dom Remy. El valle es encantador. Un raudal deslumbrante retoza en él con las luces del día, es el Mesa. Saint Ives d'Albaidre. Hijo de la Lorena, nacido como Juana en el Valle del Mosa, mi infancia fue acunada por los recuerdos que dejara ella en la comarca. En mi juventud visité a menudo los lugares en que Juana vivió. Me gustaba errar bajo las grandes bóvedas de nuestros bosques loreneses, que son otros tantos vestigios de la antigua selva de las Galias. Como ella, muchas veces escuché con atención las armonías de los campos y bosques. De ahí que pueda afirmar que conozco las misteriosas voces del espacio, esas que en la soledad inspiran al pensador y le revelan las verdades eternas. Andando el tiempo, ya hombre, había querido seguir a través de Francia la huella de sus pasos, volviendo a hacer, poco menos que etapa por etapa, su atribulado viaje. Vi el castillo de Chinon, donde fue recibida por Carlos VII, y que solo es una ruina. He visto en el fondo de Turena la iglesilla de Fierbois, de donde hizo Juana retirar la espada de Charles Martel, y las grutas de Courtineau, en que se refugió durante la tempestad. Después, Orleans, Reims, y el lugar en que la apresaron, Compiègne. Ni a uno solo de los lugares por donde ella transitó he dejado de ir a meditar, orar y llorar en silencio. Luego en la ciudad de Rouen, sobre la cual se cierne su noble sombra, he concluido mi peregrinaje. Al modo de los cristianos que paso a paso recorren el camino que conduce al Calvario, así he seguido yo la senda dolorosa que llevara la gran mártir al suplicio. Más recientemente retorné a Dom Remy. He vuelto a ver la humilde casuca en que ella nació, la habitación de estrecho tragaluz donde su cuerpo virginal, destinado a la hoguera, rozaba los muros, el rústico armario en que guardaba sus ropas, y el sitio donde escuchaba en éxtasis las voces. Luego, la iglesia en que tan frecuentemente rezó. Desde allí, por el camino que asciende la colina, llegué al lugar sagrado en que Juana gustaba soñar. Vi de nuevo la viña que fue de su padre, el árbol de las hadas y el manantial de suave murmurio. Trinaba el cuclillo en el antiguo bosque, flotando en el aire el aroma del espino albar. La brisa agitaba el follaje y producía como un lamento en el fondo del zarzal. A mis pies se desplegaban rientes prados esmaltados de flores, que los meandros del Mosa riegan. Y en lontananza se suceden colinas boscosas y quebradas profundas hasta el huidero horizonte. Una dulzura que penetra y serena paz se cierne sobre toda la región. Por cierto que, ese es un lugar bendito, propicio a las meditaciones, sitio en que las vagas armonías del cielo se mezclan con los rumores lejanos y debilitados de la tierra. Oh alma soñadora de Juana. Busco aquí las impresiones que te rodeaban y las hallo conmovedoras y profundas, que oprimen mi ánimo y le llenan de punzante embriaguez. Y tu vida entera, deslumbradora epopeya, se desarrolla en mi pensamiento cual grandioso panorama, al que una apoteosis de llamas corona. Por un instante he vivido esta existencia y lo que mi corazón sintió no pudiera describirlo pluma alguna. Tras de mí, como un monumento extraño, nota discordante en esta sinfonía de impresiones y remembranzas, la basílica y el monumento teatral en que se ve a Juana de Hinojos, a los pies de un San Miguel y de dos imágenes de santas con ostentosos dorados. Solo la estatua de Juana, rica en expresión, interesa, emociona y retiene la mirada. A cierta distancia de Dom Remy, en empinado ribazo en medio de los bosques, se oculta la modesta capilla de Vermont. A ella concurría Juana semanalmente, siguiendo el sendero que desde Greux, se extiende sobre la planicie, huye bajo las alamedas y pasa cerca del fontanar de Saint-Diebault. Subía ella la colina para postrarse ante la antigua Virgen, cuya estatua, del siglo VIII, aún en nuestros días allí se venera. Pensativo y recogido seguí yo también esa pintoresca senda, recorriendo los bosques tupidos en que cantan los pájaros. Toda la comarca está llena de recuerdos célticos, y ahí erigieron nuestros antepasados un altar de piedra. Esas fuentes sagradas y esas austeras alamedas fueron testigos de las ceremonias del culto druídico. El alma de la Galia, pues, vive y palpita en tales parajes, y sin duda hablaba al corazón de Juana, como habla todavía al de los patriotas y creyentes instruidos. Más lejos fui, porque quise ver en los alrededores todo lo que participó de la vida de Juana, cuanto nos recuerda su memoria, Botón, donde nació su madre, y el aldeorre de Bureilacote, que posee todavía la casa de su tío Durand Laxart, el que le facilitó el cumplimiento de su misión al conducirla a Baucouleurs, ante el Cid de Baudricourt. La humilde morada se halla aún en pie, con los escudos de armas que ostentan flores de lis y que decoran su entrada, pero la han transformado en establo. Una simple cadenilla sujeta su puerta. La corro y ante mis ojos un cabrito agazapado en las sombras exhala su voz aguda y lastimera. He deambulado en todos sentidos por esta región, embriagándome a la vista de los sitios que sirvieron de marco a la infancia de Juana. Recorrí los estrechos valles linderos al del Mosa, que se ahuecan entre los bosques sombríos. He meditado en soledad, al cerrar la noche, a la hora en que las estrellas se encienden en lo profundo de los cielos. Prestaba oídos a todos los rumores, a todas las misteriosas voces de la naturaleza. Y en esos lugares me sentía lejos del hombre, al paso que un mundo invisible palpitaba a mi alrededor. Entonces, de los hondones de mí se brotó la oración. Luego evoqué al espíritu de Juana y experimenté al instante el sostén y la dulzura de su presencia. El aire se estremecía. En torno mío, todo semejaba iluminarse. Invisibles alas agitábanse en la noche, y una melodía desconocida de los espacios descendía, arrullando mis sentidos y moviéndome a llanto. Entonces, el ángel de Francia me dictó las palabras que, según su orden, piadosamente reproduzco aquí: tu alma se eleva, y siente en este instante la protección que sobre ti Dios esparce. Aumente conmigo tu valor, y, patriota sincero, gusta y desea ser útil a esta Francia tan querida, que desde lo alto, como protectora y madre, contemplo siempre con felicidad. No sientes nacer en ti pensamientos de suave indulgencia. Junto a Dios he aprendido a perdonar, pero estos pensamientos no deben, sin embargo, generar en mí la debilidad. Y, don divino, hallo en mi corazón fuerza bastante para tratar de iluminar a veces a los que por orgullo quieren monopolizar mi recuerdo. Y cuando por indulgencia llamo sobre ellos las luces del Creador, del Padre, siento que Dios me dice: protege e inspira, pero no temas jamás a tus verdugos. Al evocar tu consagración a la patria solo deben pedir los sacerdotes el perdón para aquellos cuya sucesión han tomado. Cristiana piadosa y sincera en la tierra, siento en el espacio los mismos impulsos, igual deseo de orar, pero quiero que mi memoria esté libre, desatada de todo interés. Porque solo doy mi corazón, como recuerdo, a los que no ven en mí sino la humilde y piadosa hija de Dios, que ama a todos los que en esta tierra de Francia viven, y a los cuales busca inspirar sentimientos de amor, rectitud y energía. Capítulo 2, la situación en 1429. Ahora bien, Francia yacía en la tumba. ¿De su gloria? ¿Qué quedaba? Al oeste, una urna en llanto el Loira, una sombra al este, el Delfinado. Saint-Yves d'Albaidre. ¿Cuál era la situación de Francia en el siglo XV, en momentos en que Juana de Arco va a surgir en la gran escena de la historia? La guerra contra los ingleses dura ya cerca de 100 años. En 4 derrotas sucesivas, la nobleza francesa ha sido aplastada, poco menos que aniquilada. De Crecy a Poitiers, y desde los campos de Azincourt hasta los de Verneuil, Nuestra caballería ha sembrado el suelo con sus muertos. Lo que resta de ella se encuentra dividido en facciones rivales, cuyas querellas intestinas debilitan y desuelan a Francia. El duque de Orleans cae asesinado por los espadachines del de Borgoña, y algo después muere este a manos de los Armagnacs. Todo lo cual se pone en efecto ante la vista del enemigo, que avanza paso a paso e invade las provincias del norte, cuando desde hace mucho ocupa la Guyena. Tras encarnizada resistencia, durante un asedio que supera en horror a cuanto la imaginación pueda concebir de lúgubre, Rouen ha debido rendirse. París, cuya población se halla diezmada por las enfermedades y el hambre, está en manos de los ingleses. El Loira les ve en sus márgenes. Orleans, cuya ocupación entregaría al extranjero el corazón de Francia, resiste aún, pero ¿por cuánto tiempo? Vastas extensiones de nuestro país se encuentran convertidas en desierto. No hay ya cultivos y las aldeas son abandonadas. Solo se ven zarzas y cardos que crecen a porfía, ruinas ennegrecidas por los incendios, y por doquier las huellas de los estragos de la guerra, la desolación y la muerte. Desesperados, los habitantes de las campañas se ocultan en los sótanos, al paso que otros se refugian en las islas del Loira o buscan asilo en las ciudades, donde mueren de inanición. A menudo, para escapar a la soldadesca, estos desdichados se acogen en los bosques, organizándose en bandas, y pronto se tornan tan crueles como los routiers, de quienes han huido. Los lobos rondan por los aledaños de las ciudades, penetran en ellas de noche y devoran los cadáveres insepultos. Entonces comunican a Juana sus voces, la gran lástima en que el reino de Francia está. En su demencia ha firmado el pobre Carlos VI el Tratado de Troyes, que deshereda a su hijo y constituye a Enrique de Inglaterra en heredero de su corona. Y cuando en la Basílica de Saint-Denis, ante el ataúd del rey loco, un heraldo de armas proclamó a Enrique de Lancaster rey de Francia y de Inglaterra, los despojos mortales de nuestros soberanos, tendidos bajo las pesadas losas de sus tumbas, deben haberse estremecido de vergüenza y dolor. El delfín Carlos, desposeído y llamado por Mofa rey de Bourges, se entrega al desaliento y la inercia, dado que carece de recursos y de valor. Sus consejeros pactan en secreto con el enemigo, y él mismo piensa marchar a Escocia o a Castilla, renunciando al trono, al que acaso cree que no tiene derecho, porque le asaltan dudas acerca de la legitimidad de su nacimiento. Solo se escucha la queja lamentable, el grito agónico de un pueblo al que sus vencedores se aprestan a sepultar. Francia se siente perdida, la han herido en el corazón. Algunos reveses más y se sumirá en el gran silencio de la muerte. En efecto, ¿qué auxilio se puede esperar? Ningún poder terreno es capaz de llevar a cabo el prodigio de la resurrección de un pueblo que desespera. Sin embargo, otro poder existe, invisible, que vela por los destinos de las naciones. Cuando todo parezca hundirse, este otro poder hará que del seno de las multitudes surja la ayuda redentora. Ciertos presagios semejan anunciar su llegada. Ya, entre tantas otras señales, una visionaria, María de Aviñón, se había llegado al rey por haber visto en sus éxtasis, conforme manifestaba, una armadura que el cielo reservaba a una muchacha destinada a salvar al reino. En todas partes se hablaba de la antigua profecía de Merlín, la cual anunciaba a una virgen liberadora que surgiría del Bois Chesnu. Y, como un rayo de luz de lo alto, en medio de esa noche de desolación y de miseria, apareció Juana. Escuchad, escuchad. En el fondo de las campiñas y selvas de Lorena, ha resonado el galope de su caballo. Acude y va a reanimar a este pueblo desesperado, a levantar los abatidos ánimos, dirigir la resistencia y salvar a Francia de la muerte. Capítulo 3: Infancia de Juana de Arco. Al rumor del Angelus que suena, su celeste memoria es vibrante y revive Saint-Yves d'Albaidre. Al pie de los ribazos que bordean el Mosa se agrupan unas cuantas cabañas en torno de modesta iglesia. Río abajo y arriba había verdes prados que el riacho de aguas límpidas riega. En las pendientes se suceden cultivos y viñas hasta la espesa selva, que como muralla se yergue en el frente de las colinas, selva llena de misteriosos murmurios y de trinos de pájaros, y de la que surgen a veces de improviso los lobos, terror de los rebaños, o los hombres de guerra, rapaces y devastadores, más peligrosos que los animales bravíos. Tal es Dom Remy, villaje ignorado hasta entonces, pero que por la criatura cuyo nacimiento asiste en 1412, se va a hacer célebre en el mundo entero. Recordar la historia de esta criatura, de esta niña, sigue siendo aún la mejor manera de refutar los argumentos de los que la tienen en menos. Esto haremos en primer término, dedicándonos de preferencia a los hechos que han permanecido en la sombra, algunos de los cuales nos fueron revelados por vía mediúmnica. Muchos libros, obras maestras de ciencia y erudición, se han escrito sobre la Virgen Lorenesa. Lejos de mí el pretender igualarlos. Sin embargo, este se distingue de aquellos por un rasgo característico, a saber, que se haya iluminado en su totalidad por el pensamiento de la heroína. Merced a mensajes auténticos que se encontrarán sobre todo en la segunda parte, el presente volumen se transforma como en un eco de su propia voz, así como de las voces del espacio. En tal sentido se recomienda la atención del lector. Juana no era de alta alcurnia. Antes por el contrario, hija de pobres labradores, hilaba lana al lado de su madre o cuidaba de su rebaño en los prados del Mosa, cuando no acompañaba al padre en el arado. No sabía leer ni escribir, e ignoraba cuanto atañe a las cosas de la guerra. Era una dulce y buena criatura, amada de todos y en especial por los pobres y desdichados, a quienes no dejaba nunca de socorrer y consolar. A este respecto se cuentan anécdotas conmovedoras. Cedía de buen grado su camita a algún peregrino fatigado, y pasaba la noche sobre un montón de paja para proporcionar reposo a los ancianos rendidos por larga caminata. Atendía enfermos, como al pequeño Simón Musnier, su vecino, que temblaba por la fiebre. Instalándose a la cabecera de su lecho, le cuidaba durante la noche. Como era soñadora, gustaba al ocaso contemplar el firmamento sembrado de astros, o seguir de día las gradaciones de la luz y de las sombras. El rumor del viento entre las ramas o cañas, el murmullo de los manantiales, en suma, cuantas armonías la naturaleza posee, la encantaban. Pero a todo ello prefería, sin embargo, el tañido de las campanas que se le antojaba ser como un saludo del cielo a la tierra. Y cuando, en la paz de la noche cayente, lejos de la aldea, en un repliegue del terreno donde se resguardaba su rebaño, percibía las argentinas notas de los bronces, sus vibraciones lentas y serenas, que anunciaban el instante del regreso, se sumía en una suerte de éxtasis, en larga oración en la que ponía toda su alma, ávida de las cosas divinas. A despecho de su pobreza hallaba modo de dar al campanero del villaje alguna gratificación para que prolongase el canto de sus campanas más allá de los límites habituales. Penetrada de la intuición de que su descenso a la tierra tenía elevada finalidad, se sumergía con el pensamiento en las profundidades de lo invisible para discernir la senda por la que debería internarse. Se buscaba a sí misma, nos dice Henry Martín. Mientras que, entre sus compañeros de existencia, tantas almas permanecen encerradas, y como extinguidas en su prisión carnal, todo el ser de Juana se hace receptivo de los altos influjos. Durante el sueño su espíritu, liberado de los lazos materiales, se cierne en el espacio etéreo, percibe sus intensas claridades, se retempla en las corrientes poderosas de vida y amor que allí señorean. Y en la vigilia conserva la intuición de las cosas entrevistas. Así, poco a poco y mediante esos ejercicios, despiertan y crecen sus facultades psíquicas. Pronto van a entrar en acción. No obstante, Tales impresiones y arrobamientos no alteraban su amor al trabajo. Asiduo en su tarea, nada descuidaba con tal de satisfacer a sus padres, así como a todos aquellos con quienes estaba en contacto. ¡Viva el trabajo penoso! Dirá más tarde afirmando de esta manera, que el trabajo es el mejor amigo del hombre, su apoyo y consejero en la vida, su consolador en la prueba, y que si se prescinde de él no existe felicidad verdadera. ¡Viva el trabajo penoso! Es la divisa que su familia adoptará y hará inscribir en su blasón, cuando el rey la haya ennoblecido. Hasta en los pormenores menudos de la existencia de Juana se manifiestan su vivísimo sentimiento del deber, juicio certero y clara visión de las cosas, que la hacen superior a cuantos la rodean. Ya se reconoce en ella un alma extraordinaria, una de esas almas apasionadas y profundas que descienden a la tierra para cumplir una gran misión. Misteriosa influencia la envuelve, hay voces que a los oídos y al corazón le hablan, seres invisibles que la inspiran y dirigen todos sus actos, sus pasos todos. Y he aquí que esas voces ordenan, pues las que se hacen oír son órdenes imperativas. Es necesario que renuncie a la vida apacible. Pobre niña de 17 años, deberá afrontar el tumulto de los campos de batalla. ¿Y en qué época? En esta, feroz, en la cual con harta frecuencia los soldados son bandidos. ¿Habrá de dejarlo todo? Aldea, padre y madre, rebaño, vale expresar, cuanto amó, para acudir en socorro de Francia que agoniza. ¿Qué responderá a las buenas gentes de Vaucouleurs, que se apiadan de su suerte? Para esto he nacido. La primera visión se produjo en una jornada estival, al mediodía. Limpio de nubes estaba el cielo, y el sol vertía sobre la tierra amodorrada todos los hechizos de su luz. Oraba en el jardín contiguo a la casa de su padre, cerca de la iglesia. Entonces oyó una voz que le decía, «Juana, hija de Dios, sé buena y prudente, frecuenta la iglesia, pon tu confianza en el Señor». Se sintió sobrecogida. Pero, al levantar la mirada, en medio de deslumbradora claridad, vio un rostro angélico que expresaba a la par fuerza y dulzura y al que circundaban formas radiosas. Otro día el Espíritu, el Arcángel San Miguel, y las santas que le acompañaban, le hablan de la situación en que el país se halla, y le revelan su misión. Precisa que acudas en auxilio del Delfín, con el objeto de que por ti recupere su reino. En el primer momento, Juana se rehúsa, soy una pobre muchacha que no sabe cabalgar ni guerrear. Ve, hija de Dios, que yo seré tu ayuda, le responde la voz. Poco a poco sus conversaciones con los espíritus iban tornándose más frecuentes, pero no eran largas, dado que los consejos de lo alto son siempre breves, concisos y luminosos. Eso se infiere de sus respuestas a los interrogatorios de Juan. ¿Qué doctrina te enseñó San Miguel? Le preguntan. Sobre todo me decía, sé una buena niña y Dios te ayudará. Lo cual es sencillo a la vez que sublime y compendia toda la ley de la vida. Los espíritus elevados no se extienden en largos discursos. Inclusive en la actualidad quienes pueden comunicarse con los planos superiores del más allá, casi no reciben de aquellos sino instrucciones cortas, profundas y que ostentan el sello de alta sabiduría. Juan agrega, San Miguel me ha enseñado a conducirme como es debido, y frecuentar la iglesia. Así es. Para toda alma que aspira al bien, la rectitud de los actos, el recogimiento y la plegaria son las primeras condiciones de una existencia justa y pura. Cierto día San Miguel le dice, hija de Dios, conducirás al Delfín a Reims, para que allí reciba su digna consagración. Por su parte, Santa Catalina y Santa Margarita le repetían de continuo. Ve, ve, que te ayudaremos. Entonces se establecen estrechas relaciones entre Juana y sus guías. En medio de sus hermanos de paraíso va a adquirir la resolución necesaria para llevar a cabo su obra, de la cual se halla enteramente penetrada. Francia la aguarda. Hay que partir. A los primeros resplandores de un día invernal, se levanta. Prepara sus pocas cosas, que forman un bulto pequeño, y su bastón de viaje. Luego va a prosternarse al pie del lecho donde aún reposan su padre y madre. Llorando, en silencio, musita un adiós. En esta hora dolorosa rememora las inquietudes, caricias y cuidados de su madre, los desvelos del padre, cuya edad le hace ya batir la frente. Piensa en el vacío que su partida va a dejar, en la pena de todos aquellos cuya vida, alegrías y padecimientos ha compartido hasta entonces. Pero el deber se impone y no decaerá en sus propósitos. Adiós, pobres padres. Adiós a ti, que has sentido tantas inquietudes en lo que toca a tu hija, a quien viste en sueños acompañada de gentes de armas. Juana no se comportará como presentías, porque es pura, pura como el lirio sin mácula, y su corazón solo un amor conoce, el amor por su país. Adiós, me voy a Vaucouleurs, exclamó al pasar ante la casa del labrador Gerard, cuya familia estaba vinculada a la suya. Adiós, Mengete, dijo a su compañera. Adiós a todos vosotros con quienes hasta hoy he vivido feliz. Hubo, sin embargo, una amiga de la que evitó despedirse y fue su querida Viete. Con ella los adioses hubiesen sido demasiado emocionantes, acaso Juana se hubiera sentido conmovida, y tenía necesidad de todo su valor. Salió rumbo a Bureuil, donde moraba uno de sus tíos, para continuar hacia Vaucouleurs, y Francia. A los 17 años partía sola, bajo el inmenso cielo, por una ruta sembrada de peligros. Y don Remy no volvió a verla jamás.